Bueno, las jornadas de atención primaria de la salud consisten en un encuentro de gente que trabaja en distintos hospitales de la provincia, realizando distintas actividades que tienen que ver con lo que es la atención primaria de la salud, ¿sí? La gente que va a concurrir no solo son médicos, sino que es gente que forma parte del equipo de salud, enfermeros, agentes sanitarios, asistentes sociales, distintos profesionales y también gente de la comunidad. Estas jornadas se realizan ya desde hace varios años en distintos lugares de distintas ciudades de la provincia y este año por primera vez se van a realizar en San Antonio Este. El lema que se eligió este año es la identidad rionegrina en salud y los nuevos desafíos. Un poco la idea es repasar, analizar lo que ha sido y lo que es el sistema de salud rionegrino en cuanto a atención primaria de la salud y también analizar cuáles serían los nuevos desafíos que tenemos hacia adelante como sistema de salud. Claro, bueno, estos trabajos en conjuntos, bueno, imagino que se deben analizar y debatir sobre distintos casos, ¿no?, o problemáticas dentro del sistema de salud. Sí, la estructura, digamos, o la organización de las jornadas consiste en dos mesas centrales que se van a realizar el día viernes a la mañana y el día sábado a la mañana, en las cuales se va a debatir la temática del lema, ¿sí? El día viernes sería todo lo que consiste en la identidad rionegrina y el día sábado en los nuevos desafíos. Además de estas dos mesas centrales, en la que vamos a contar con disertantes como personas reconocidas de nuestro sistema de salud de la provincia, además de esto, hay una instancia el día viernes a la tarde y también sábado a la mañana de presentación de relatos de experiencia, de exposiciones, de talleres. Estas actividades son presentadas por personas que van a asistir a la jornada, que trabajan en distintos hospitales de la provincia y que han presentado sus propuestas previamente a la comisión organizadora para poder exponer en las jornadas. Claro. Esto de los nuevos desafíos que incluye este lema para estas jornadas, bueno, imagino que va a ser uno de los puntos de debate, ¿no?, durante estos dos días de actividad. Pero ¿cuáles serían, ¿no?, los parámetros para fijar estos nuevos desafíos en cuanto a materia de salud acá en la provincia? Y bueno, en verdad ahí es bastante amplio también y es un poco lo que se va a hablar en la mesa central, porque hay nuevos paradigmas, hay costumbres que han cambiado, o sea, es bastante variado. Como ejemplo, quería citar que entre los talleres va a haber uno de salud y ambiente, donde se va a tratar la problemática del ambiente, ¿no?, del saneamiento ambiental, la problemática del agua. Y también hay otros talleres donde se va a hablar de lo que es la violencia de género, de lo que es el derecho de las mujeres. Va a haber gente del Consejo Municipal de la Mujer de Vietma presente en la jornada. O sea, es bastante amplio, ¿no? Claro. También vamos a hablar un poco de otras problemáticas un poco más ya instaladas, como por ejemplo el tema del pie diabético. Bueno, en definitiva hay un montón de nuevos desafíos que tenemos y que seguramente vamos a analizar en la jornada, y que finalizando la jornada podremos realizar conclusiones y elaborar un documento al respecto. Esa es la idea, como para que después podamos hacer una difusión de cuál fue o qué nos dejó las jornadas, ¿no? ¿Qué claro. nos dejaron? Teníamos entendido que uno de los proyectos, de los temas que se iban a presentar tenía que ver con el primer caso de interrupción legal del embarazo. ¿Ese va a ser un tema que se va a tratar en estas jornadas? Como te decía, hay un taller, un espacio que va a estar dedicado al Consejo Municipal de la Mujer de Viedma y seguramente en ese espacio se va a tratar ese tema. Como tema específico, digamos, de taller, no tenemos una propuesta, pero sí creo que en ese espacio, en ese momento, se va a poder hablar de eso. Bien. Bueno, estas jornadas se hacen durante, todos los años en distintos lugares de la provincia, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, el año pasado se realizaron en Conesa, General Conesa. El año previo se habían hecho en Allen. Previamente se había hecho en Chichinales. O sea, como ven, sí. va rotando, digamos. O sea, se van haciendo en distintas localidades.